María Eva está cumpliendo seguramente 95 años. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, compañeros. Y bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchos hoy están recién saliendo de la misa. Así que multitudinaria misa en la catedral, ¿eh? Sí, lleno total de la Catedral de Buenos Aires, recordando la memoria de nuestra querida e inolvidable Eva Perón, más conocida por simplemente Evita. Uh-huh. Así quería que la recordaran ella. Sí, realmente su humildad era formidable. Aquellos que tuvieron la suerte de conocerla te contaban las cosas que ella hacía y realmente demostraba una humildad fuera de serie. Y una capacidad de trabajo impresionante, sobre todo estando enfermo. Y un profundo cristianismo y humanismo. Daniel Pasols está con nosotros, ¿eh? Que nos quiere decir algo. Buenas noches. No, un carácter, dicho por militares y gente que estaba llegada al general, que ella cuando hacía un planteo lo hacía con todos los tributos de un hombre. Exactamente, de los atributos. ¿Qué tal, don Mario Isueta? Nos va a acompañar todo el programa el día de hoy. No cabe ninguna duda. Hoy es un día especial para hoy todos. Hoy es muy especial el día. Muy, muy, muy especial. Muy especial. Pero yo lo que sí indudablemente entiendo que es total y absolutamente válido llevar a cabo esta actitud de recordación en razón de lo que es, digamos, el natalicio de Eva Perón. Pero yo voy a seguir dentro de lo que son los lineamientos que habíamos acordado nosotros. Uh-huh. Y de lo cual yo creo que no conviene que yo de ninguna forma me aparte de eso, porque hace a lo que es la enseñanza de los jóvenes por un lado, y por el otro lado nos hace ver a nosotros la actualidad distorsionada de la que estamos viviendo, por un lado, y por el otro, el incumplimiento total y absoluto por parte de las autoridades de gobierno de lo que fue el legado del gran conductor y creador de nuestro movimiento, el general, teniente general Juan Domingo Perón. Carlitos Castro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Venimos todos de la catedral, de la misa. Así que muy buenas tardes, noche. Muy bien. Rubén, para quien no la conoció a Eva Perón, ¿qué le dirías vos? ¿Quién fue Eva Perón? Lo más grande que pudo dar la Argentina en la mujer. Hoy las mujeres pueden votar y tienen participación política gracias a Eva Perón. Fue ella la que en cierta forma impone el voto femenino, porque su lucha se plasma en la Declaración de los Derechos de la Mujer, con la posibilidad al voto, a elegir y ser elegida. Si hablamos de la niñez, el cariño y el amor que tenía hacia los niños, esos hijos que ella nunca pudo tener, fueron los privilegiados de esa época. Yo era uno de ellos. Si hablamos del trabajador, el inmenso amor que tenía por los hombres de trabajo, sus grasitas, hizo que la justicia social, junto al general Juan Domingo Perón, reinara en la Argentina. Y si hablamos de los ancianos, los derechos de la ancianidad fueron proclamados por ella, porque cuando usaba la cadena Eva Perón, no era para hablar pelotudeces, era para decir cosas grandes para su pueblo, para anunciar cosas grandes para su pueblo. Las cadenas, por ejemplo, los derechos de la ancianidad, los derechos de la mujer, el derecho al voto femenino, los derechos de la niñez, todos los derechos contemplados, los derechos de los trabajadores, que no lo anuncia ella, lo anuncia el general Perón, pero cada vez que se anunciaba algo por cadena, era para anunciar una conquista más para el pueblo argentino. Por eso hoy yo ayer dije, la Corte nos dio algo, ¿no? Sacó un fallo. Favorecedor. Quizás es un paso previo a lo cual tenemos que después lograr nosotros, que es que esta institucionalización del derecho del jubilado, que está contemplado en el artículo 14 bis, que es en cierta forma el que reemplaza el artículo 37 de la Constitución del 49, donde estaban contemplados los derechos de la ancianidad, cuando reine plenamente eso, yo digo, los jubilados habremos cumplido con el mandato histórico que nos dejó Eva Perón de defender esos derechos. Todavía falta un paso. Cuando esto reine, efectivamente, vamos a estar tranquilos porque hemos cumplido con Eva Perón. Porque Eva Perón nos dejó ese legado y quizás como regalo de cumpleaños de Eva Perón, la Corte hizo este fallo que no puedo decir que sea el sumum. Yo diría que es un fallo bastante complicado de interpretar. Pero hay un punto, el punto 3, que después yo se los voy a leer, donde la Corte está reconociendo tácitamente que hay una negación de justicia para los jubilados. Y eso amerita, por ley 48, el pedido inmediato de solucionar el problema de la negación de justicia. Esto ya, yo tengo el fallo en mis manos, lo he estado leyendo, y ya veo por dónde voy a encarar el ataque nuevamente para poder reclamar efectivamente y jurídicamente hablando, después del plenario que vamos a realizar en la CGT, porque la idea es que también lo firmen las autoridades del Movimiento Obrero Argentino, porque esto es un derecho de los jubilados de hoy, pero también de los jubilados del mañana, que son los trabajadores de hoy. Entonces, esto es lo que nosotros le agradecemos a Eva Perón, que en el día de su cumpleaños, en lugar de regalarle nosotros a ella, nos regala la posibilidad de reconquistar estos derechos. Hay cosas que parecen que como que hubieran sido de toda la vida, ¿no? Porque hoy una mujer está acostumbrada a tener una concejal, un intendente, hay gobernadoras, hay senadores, hay diputadas que son mujeres, hay presidente que es mujer, pero antes no podían ni siquiera votar. No solamente estar en un cargo público, sino que ni siquiera podían votar. Y no solamente eso, sino que cuando ella participaba en política en forma indirecta, haciendo acción social, los ataques solapados que se hacían contra Perón eran terribles por la injerencia de ella, que lo único que hacía era manejarse con la fundación y atender las necesidades del pueblo. Y la denigraban, la atacaban, le hacían... Y era realmente una mujer que a mí... Esto no lo... Me lo contaba, vos sabés bien que yo pertenecía a una peña que se llamaba Peña 4 de Junio. Primero se llamó Los Miserables porque no teníamos mango ninguno, pero después pasó a ser 4 de Junio. Yo pensé porque había... eran todos. Y me contaba, porque era miembro de esa peña, el chofer de Eva Perón, del cual me dio una gran cantidad de fotos, que son las que yo tengo en el museo. Y él decía que el chofer y el fotógrafo que de Eva Perón, que me dio las fotos, y el chofer me contaban que cuando a la madrugada ella salía de su despacho, y por ahí ella tenía que ir a lo que era la Quinta Presidencial, que estaba en la calle Austria. Y por ahí salía, iba a agarrar por ahí, veía un día de lluvia, y una mujer parada esperando un colectivo. Dice que era madrugada. Pará, che, pará. Y lo hacía parar. ¿Para dónde va? Y voy a Avellaneda, señora. Bueno, vamos, abrí la puerta que suba. Dale, vamos, subí. Y le decía, bueno, señora, pero va a otro... Cállate la boca, vamos a Avellaneda, vamos a llevarla a ella y después vamos a casa. Esto me lo contaba el chofer de ella, las cosas que hacía. Por ahí le decía, 3, 4 de la mañana, salía y le decía, che, llévame al hospital tal, al Ramón Mejía. Dice que iba, si no estaban en la guardia, si había gente esperando, ¿dónde están los médicos? Y ahí se armaba una podrida, y al otro día, el serrucho. ¿Por qué? Porque estaba al servicio del pueblo. Iba a ver cómo se atendía a su pueblo. y no importaba la hora ni que fuera. Iba, llévame al hospital, o llévame al hospicio, llévame acá, llévame. Todo del Estado. Y vamos a la cocina. Igual que la cocina estuviera sucia. Igual que la comida, lo primero que hacía era probar la comida. Igual que la comida no fuera sabrosa. Ese era Eva Perón. Y no me lo contó un desconocido, no, me lo contó alguien que prácticamente la llevaba a ella a hacer todo este tipo de situaciones. Yo realmente, si tengo que decir algo de Eva Perón, digo que fue un poco la madre de todos los argentinos, un poco la gran mujer argentina, no solamente de aquí, sino también del mundo. Eva Perón, cuando fue a España, llenó la plaza donde está el gobierno español. Hasta Franco se sorprendió. Y entonces le dijo, vio generalísimo, si algún día necesita llenar la plaza, llámeme que yo vengo. La invitaron a una cena protocolar de la nobleza española. Hábilmente y muy dignamente, no aceptó la invitación porque tenía obligaciones previas. Y se fue a visitar el hospicio de huérfanos de la guerra, en lugar de estar con la nobleza española. Me hace acordar a Cristina, que hacía cola y pagaba para sacarse foto con la nobleza. Y después hablan de me quieren comparar el accionar de Cristina con el accionar de Eva Perón. Y hay otro detalle que la pinta a Eva Perón. Ese es uno más, el que les decía. Eva Perón, en su momento, también en el viaje de España, entra a un restaurante en Francia. Cuando descubrieron que era Eva Perón, se paraban sobre las sillas los comensales para aplaudirla y vivarla y vitorearla. Esa era Evita. Simple, pero tenaz y férrea en sus convicciones. Y era un inmenso amor que tenía hacia su pueblo. Yo a Cristo lo veo en los que sufren injusticia, fe, sed de justicia. Yo a Cristo lo veo en los que sufren, en los que padecen y en aquellos que no llegan. Por eso estoy al servicio de este ideal, decía. El ideal era el peronismo y la justicia social. Hay muchas cosas para hablar de ella y para contar, pero la más importante es que Eva Perón fue una mujer grande. Grande de corazón, muy grande. No cabía en su pecho ese corazón. Y logró instalar en la Argentina la justicia social. Si quiere, después vamos a tratar de comunicarnos con alguien que la conoció también y que la acompañó a ella, para que nos cuente un poco cómo era también. Muy bien, en el día del cumpleaños de Eva Perón, queremos escuchar los mensajes pendientes del día de ayer. En alguna pared, muy cercana ahí a donde ahora está la Biblioteca Nacional, donde era la residencia, escribieron Viva el cáncer. Nosotros nos quedamos con Evita. Ustedes quédense con el cáncer. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Buenas noches, Rubén y Jorge y toda la producción. Como todos los días, me estoy escuchando Carmen de Ciudades. Me gustaría saber, por favor, contestame un mensaje que dio recién un señor de una alegría que tiene por un algo, una novedad o un aumento que hubo. Eso no lo escuché. Por favor, a ver si me das esa alegría. Por favor, estoy escuchando. ¿Hubo alguna novedad respecto a un aumento o algo bueno para los jubilados? Por favor. Gracias. Buenas noches. Sigo escuchando. Simplemente Evita, el amor a los necesitados, brindarle su corazón al pobre, alzar tirones de su vida en una lucha sin cuartel o redimir a los marginados, el abrir sus brazos cual laica redentora para que los niños y los ancianos fueran a ella, le hizo ganar el corazón de Dios, y así logró, desde su profundo compromiso existencial, siendo nada más ni nada menos que simplemente Evita. Besos. Bien, buenas noches, te habla Antonia. Mira, yo lo del subsidio del gas importado ya me pasó hace 2 bimestres. Me vino 130 pesos de gas importado. Me fui a Caballito, a la central directamente, y me dijeron que si yo pedía el descuento del gas importado, no me entraba el subsidio. Así que la verdad que no entiendo más nada, o sea que a cada uno le hacen lo que ellos quieren. Pero yo ya lo pasé el otro bimestre, y me sigue viniendo lo que me vino en menos cantidad. Pero me llegó a venir hasta 120 y 130 pesos. Pero solamente esa condición te pone, que si vos no querés que te descuenten, no te entra el subsidio. Por favor, quisiera que esto lo hables o lo aclares. Te mando un beso grande. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Una mujer surgida de las mismas entrañas de su pueblo. Muy bien, Rubén, algunas palabras de Eva Perón, con esa fuerza que hablaba y con que esa determinación. Y la llegada que tenía. Esa determinación y reafirmación de su mensaje, que era revolucionario, pero no revolucionario violento, era un mensaje revolucionario, aquel 22 porque hablaba de paz, ¿no? Siempre, pero imponía la justicia. Era un mensaje de paz imponiendo la justicia. No siempre la justicia se impone por la paz. Estando ya muy enferma, ya que el 22 de agosto el pueblo no la dejaba irse, pidiéndole que aceptara la vicepresidencia. Y ella le pedía por lo menos que le dieran 2 días para contestar. Y no la dejaban irse, y no la dejaban irse, y bueno, y Espejo también, apretaba un poquito para que se quede. Rubén, vamos a dar comienzo a este programa el día de hoy, vamos a hablar algo de actualidad. Vamos a hablar algo de actualidad, pero también vamos a comentar algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, como regalo de cumpleaños, el Momo, que no cumple años, pero que... hoy tuvo una sorpresa y una alegría, quizás fue en compensación que se lo mandó ese regalo Evita desde el cielo. La justicia declaró la falta de mérito a Jerónimo Mobo Venegas en la causa conocida como los medicamentos truchos. ¿Te acordás cuando acá llamaban mucho para decir que el Momo, que los medicamentos truchos, que lo llevaron esposado, detenido y su gremio? Y entonces buscaban enlodarlo. Hoy hubo una conferencia de prensa por la tarde en la Unión de Trabajadores Rurales, donde yo estuve presente, en donde se anunció que en referencia a la causa número 1787 del 2007, caratulada Lorenzo Néstor Osvaldo y otros, sobre tráfico de mercaderías peligrosas para la salud, legajo número 126, del registro de la Secretaría número 9 del Juzgado Nacional y Criminal y Correccional número 5, se informó que se ha resuelto decretar que no existe mérito suficiente para procesar a Jerónimo Venegas, Cecilio Salazar, Alejandro Wittenberg, Juan de León, Ariel Hernández, Marcela Dimeo, Marta Arvisa, Domingo Carlos Berardinelli, Sandra Liliana Bros y Luis Alberto Aguirre, todos dirigentes del gremio de Huatre, de la obra social de Huatre. que habían sido imputados junto a Jerónimo Venegas. Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de Osprera y secretario general de la UATRE, Jerónimo Venegas, expresó: obtuvimos la falta de mérito en la causa que me armaron, denominada Medicamentos Trucho. Se hizo justicia. No me equivoco cuando digo que soy un perseguido político, porque después de esto, como excusa, hicieron una ley que le quitaron el Renatre, una obra hecha por él y sus empleadores, donde había 80 millones de pesos. Veremos ahora cuando se lo devuelvan cuánto recibe en cambio. Me llevaron preso y mostraron mi foto esposado a todo el mundo, enfatizó Venegas, y agregó: me presenté a declarar ese mismo día durante 8 horas, porque no tengo nada que ocultar. Sabía que me iban a tener la libertad enseguida, porque no hay nada que para condenarme. Conmigo se hizo justicia. Para finalizar, Jerónimo Venegas remarcó: creo que en las instituciones y en la justicia, y quiero agradecer a todos los trabajadores rurales del país que se autoconvocaron ese día para pedir mi libertad. Quiere decir que el Momo no está sobreseído de culpa y cargo. Ni siquiera hubo méritos. Para considerar la situación. Ollarvide lo había llevado esposado con todo el armado de la prensa detrás de él, llevándolo para mostrárselo al mundo y a los argentinos, porque se ve que le molesta. Pero no es menos cierto, Rubén, que hubo toda una manifestación en Comodoro Py que fue verdaderamente un detonante muy fuerte como para que no lo mantuvieran detenido. Sí, a la noche lo tuvieron que alargar. A la noche. Rubén, aparte, por eso es importante recordarlo. Aparte hubo cortes de ruta en todo el interior del país. Exactamente, exactamente. Es decir, el gremio en pleno de UATRE se movilizó a lo largo y a lo ancho del país en defensa de su dirigente, porque realmente sabía muy bien que no había nada para imputarle. Sin embargo, se hizo toda una parodia, a los teatros que nos tienen acostumbrados, a todos esos espectáculos que ellos nos tienen acostumbrados. Bueno, en este caso fue así. Así que una alegría, por lo menos para el compañero Jerónimo Venegas, y también una alegría para todos aquellos miembros del Consejo Directivo y los trabajadores UATRE, porque no se jugaron al pedo por su dirigente. Prueba de ello, que no hay nada que imputarle. Muy bien, yo le hablaba recién del fallo de ayer. Yo tengo todo el fallo, es muy largo, muy extenso para leerlo, por lo menos en el día de hoy, que hay muchas cosas para tocar. Pero el punto 3 del fallo dice: dirigirse al Ministerio Público Fiscal a fin de poner en su conocimiento la presente, que es la acordada de cámara, de corte, y de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades procesales para que, en las causas judiciales de que se trata, sus magistrados tomen una participación activa y rápida en defensa de la supremacía de la Constitución y de la legalidad, y al Ministerio Público de la Defensa, con el objeto de que se sirva a considerar la necesidad o conveniencia de tomar participación procesal para evitar situaciones de privación de justicia. Aquí está diciendo que hay privación de justicia, concretamente. Exactamente, y aparte eso va de la mano con lo que es la comisión de un, yo diría, de un cuasi delito, que es el retardo de justicia. Porque indudablemente el retardo de justicia implica, y eso ya la Corte lo ha reiterado en varias oportunidades, implica necesariamente una injusticia. Entonces, esto no lo dijo para un fuero, lo dijo para todos. Porque en un momento determinado estaba retrasado tal fuero, después se retrasó tal otro, después se retrasó otro, y entonces la Corte se expidió hablando respecto de lo que es la temática del retardo de justicia, que es un claro y absoluto, una clara y absoluta manifestación de injusticia y de la comisión de un cuasi delito por parte de los jueces que no dictan las sentencias en término. Bueno, esto es importante porque esto nos da a nosotros base para que pedir la solución total del problema. Porque la excusa que pone el gobierno y que arbitra con la ayuda de muchos periodistas que del tema opinan y no saben un carajo, es que no hay plata porque quebraría el sistema. Y por otro lado, anuncian que hay un fondo de garantía y sustentabilidad de 300.000 millones de pesos. Yo pregunto, si acá por una empresa vaciada, como YPF, sin petróleo, nos hacemos cargo de una deuda en dólares multimillonaria cercana a los 9.000 millones de dólares. Perdón. Y aparte de eso, indemnizamos a quien vació la empresa en 5.000 millones de dólares. Aparte hay juicios internacionales con respecto a la contaminación que se hizo en otros países. Para eso hay plata. Pero para pagarle a los jubilados, a los cuales, si mal no recuerdo, y usted me va a ayudar, doctor Goizueta, porque usted fue juez en ese entonces, era juez en aquel momento, el fuero previsional se crea por el colapso del fuero laboral, donde se... Exactamente. Y fue allá por el año 1989. Exacto. Por eso se crearon lo que se llamaron los juzgados de dotación reducida, donde fui llamado yo a concursar precisamente por... Se abrió concurso, yo me presenté, fui convocado, y bueno, eso creo que ya en alguna oportunidad lo hemos hablado, y yo fui convocado precisamente en esa oportunidad, 1990, porque había colapsado el fuero laboral y se crearon estos juzgados de dotación reducida, que era el juez y 5 empleados, a los cuales se les entregaban 70 expedientes por mes para que dicten 70 sentencias, cada uno de los jueces. Yo creo que esto no cabe en la cabeza de ninguna persona que tenga una mínima lucidez. Si bien es cierto que esos juzgados de dotación reducida no tenían a su cargo, digamos, llevar adelante el expediente, ni tenían a su cargo llevar adelante todo lo que era etapa de ejecución, sin perjuicio de esto, es claro que el solo hecho de tener que dictar un magistrado, tener que dictar 70 sentencias en 30 días, vamos a ponerle todos los días, porque el hecho de irse del juzgado no implicaba desentenderse de las cosas, sino implicaba llevarse los expedientes a la casa y, bueno, seguir trabajando cada uno en su casa. Esto indudablemente en algunos nos repercutió más fuerte y en otros nos repercutió un poco menos. Esto, ¿por qué lo digo? Por una razón simple, sencilla y elemental. A mí personalmente me repercutió en el área de salud. De forma tal que, vos sabés, Rubén, a mí no me gusta esto hacer por lo público, pero la realidad es una sola. Vos sabés, Rubén, por lo que yo pasé en la época que yo estaba a cargo de un juzgado con dotación reducida. Quiero, aparte, aclarar que al día de hoy, todavía los juzgados que eran con dotación reducida, hoy todavía no tienen la dotación completa. Yo quería hacer otra aclaración con respecto a algo que vos dijiste hoy, con respecto a los 5.000 millones de dólares con lo cual se acordó el tema de Repsol. Más los intereses. 5.000 millones más los intereses. Bueno, ya podemos hablar de 9.500 millones. No es el cálculo que han hecho los principales economistas que trabajaron sobre este tema. Es primero, que se han comprometido 3 gestiones presidenciales y al cálculo de los intereses por los cuales se entregaron los bonos, lo que se adeuda en realidad por toda la deuda con los intereses que figuran en los bonos son 15 mil millones de dólares. De forma tal que la... Con solamente la indemnización. Con la indemnización, obviamente. Sin perjuicio que hoy Repsol... Es decir, 150 mil millones de pesos. Son 15 mil millones de dólares. Sí, exacto. Hoy a 10... 150 mil millones de pesos. Bueno, pero vos le estás cortando el rabo, porque indudablemente... Cuando termino de pagar los dólares van a estar dos. Por eso. Por eso digo que le estás cortando el rabo, porque la realidad nos está marcando que han generado un proceso de endeudamiento en una sola área, en una sola, que indudablemente compromete tres gestiones presidenciales, para lo cual esto indudablemente todos sabemos perfectamente bien que nos va a traer aparejados serios dolores de cabeza. ¿Te querés reír un poco? La verdad que... Si yo te voy a decir algo para que te rías. Sí. Cuando yo planteé que era una locura lo que estaban haciendo con el tema YPF, y algunos de ustedes que escuchan el programa siempre se te deben recordar, me dijeron que yo era un antipatriota, que era un antiargentino, porque no apoyaba la empresa, la recuperación de una empresa de soberanía. ¿Qué empresa? Estamos recuperando una deuda, y yo les explicaba, la deuda es esta, la deuda es esta, la deuda, y esto se va a indemnizar. Yo dije, no salió gratis, como decía Olmedo, de acá. Pero deja Aerolínea, hablemos de YPF, que es el toco de mucho más grande. Sí, sí, sí. Aerolínea fue el principio de la cosa, pero aparte, acá, nosotros asumimos, cuando vos expropias algo, la misma Constitución te dice, previa indemnización. Exactamente. Se indemnizó y no se fijó un precio. Sí, tal si cual. Si vos me quitas lo mío, yo voy a juicio. Y ese juicio, en cualquier tribunal, inclusive en los argentinos. Sí, acá. Le rompo el culo al tipo que me hace eso. Exacto. ¿O no? Tal cual. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de la Constitución es claro. Claro, en ese yo me sentido. Voy con la Constitución abajo del brazo, sí. Y le digo, señores, me quitaron lo que es mío. Miren, sí, lo que dice la Constitución. Sí. ¿Qué me van a declarar inconstitucional mi reclamo? No. No, no, me no. Voy no, a un tribunal internacional, pero aparte de eso, cuando yo expropio algo, me hago cargo del activo y del pasivo. Quiere decir que no solamente voy a tener que indemnizar, sino pagar el pasivo que deja esa empresa. ¿Qué tiene esa empresa? La deuda. Son dos las condiciones que pone la Constitución, ¿eh? Debe ser por causa de utilidad pública, punto uno. A los que votaron en el Congreso, dos, esto no lo sabían. Claro. Y punto dos, previa indemnización aprobada por el Congreso de la Nación. No aprobaron una indemnización. Después que indemnizó, claro, que después que se hizo el acuerdo. Por eso digo, si te querés reír, pero... Sí, como estábamos hablando. Para llorar, che. No, pero yo te quiero que digo que si te querés reír por la ignorancia de algunos pelotudos que a veces llaman y se hacen los patrioteros y son unos perejiles de quinta que lo que intentan es ensuciarte y no tienen el más mínimo conocimiento de lo que hablan. El más mínimo. Porque si tuvieran un poquitito de conocimiento de lo que hablan, no podrían decir la estupidez que me dijeron. Y no, eso a mí no me afecta, te digo, me resbala. Pero me da mucho, porque los opinólogos esto, nosotros le debemos la Argentina que tenemos. Una Argentina que se está cayendo a pedazos. Y derrumbada. Tipos como eso. Exacto. Y confunden, ¿eh? Y confunden. Por eso tenía razón Facundo Cabral, ¿te acuerdas cuando dijo? Sí. Tenía plena razón, ¿eh? Te voy a decir algo. Ya que estamos hablando del tema del fallo, y de este fallo que sacó la Corte. Sacó la Corte, sí. Y yo mencioné el artículo 14 bis y dije que Eva Perón había, por radiodifusión, proclamado los derechos de la ancianidad en su momento, que después se hacen derecho constitucional en la Constitución del año 1949. En la parte de derechos y garantías. Exacto. Artículo 37. Exactamente. Sí, señor. Vamos a escuchar a Eva Perón hablando y proclamando esos derechos, hablando de los derechos de la ancianidad. En el cuadro de nuestra actualidad social, los ancianos desvalidos, excelentísimo señor presidente, son para avergonzarse.

Segundo punto, aprobado por el Parlamento, las dos cámaras, con la aprobación de las dos cámaras, y así todo, de los dos poderes con esa aprobación, ella vetó la ley. Esta señora, la dueña de la cadena nacional. No dio ningún argumento. No dio argumentos. Eso es lo que yo decía. Porque ella tiene posibilidad de vetarlo. Pero sí, pero tiene que justificarlo y tiene que argumentarlo. Sí. El argumento que exponen es que no hay plata, quiebra el sistema. Pero cuando utilizan el dinero para otra cosa, no quiebra el sistema. Entonces, realmente es una burla. Y lamentablemente a veces aquí hay algunos que llaman y dicen que yo le caliento las orejas a los ancianos. Pero realmente tendrían que aprender mucho y escuchar de vez en cuando las enseñanzas que recibimos. Porque yo fui un privilegiado siendo chico. De aquellos que Eva Perón dijo, los únicos privilegiados son los niños. Nosotros casi todos, no me quiero hacer el viejo solo, vamos a decir la verdad, fuimos privilegiados en esa época, hasta la caída del general Perón. Sí, y yo recuerdo uno, las pasaron mal uno también, de los temas porque en los vos, cuales... el caso tuyo, tu padre fue encarcelado por el pecado y el delito de ser peronista, nada más. Y haber sido secretario general de la constituyente del año 49. Exacto. Y yo recuerdo perfectamente bien, Rubén, cómo se llevó a cabo, siendo yo muy chico, estoy hablando más o menos del año 46, 45, 46, 47, perdón, 47, 48. Se comenzó con los trabajos en la época de Domingo Mercante, y ahí estando mi padre en Cámara de Diputados en la presidencia, se comenzó con los trabajos por orden de Eva Perón de la Ciudad de los Niños, camino a La Plata por el Camino General Belgrano. Bueno. Exactamente. Ahí Eva cada dos por tres paraba en casa. Entonces, a la mañana, a las 5 de la mañana, se levantaba, se iba con el coche, todavía mi padre recién se estaba levantando, en situaciones de esa naturaleza la ha acompañado, pero lo hacía a propósito para ver si los trabajadores estaban llevando a cabo el trabajo desde temprano, como ella les había pedido, para terminar la Ciudad de los Niños lo antes posible. Hoy yo quiero saber, porque yo he ido a la Ciudad de los Niños ahora, y en la Ciudad de los Niños no hay un solo recuerdo para María Eva Duarte de Perón, que fue la creadora de esa idea genial que fue la Ciudad de los Niños, que pudimos los chicos disfrutar en forma total y absolutamente gratuita de todo lo que eran los juegos y los esparcimientos que había. Sin contar los hogares, escuelas y las ciudades estudiantiles. Ah, sí, por supuesto. Mario, el general Perón en varias oportunidades dijo, esta fue una mujer extraordinaria, porque me sorprendía por las ideas, proyectos y obras a realizar para la ayuda, que nosotros en todo mi equipo no las teníamos en cuenta. Sin ninguna duda. Yo hace poquito estuve con mi señora y otros familiares, y veo que hay muchos negocios, venden cualquier cosa. Perdón, ¿dónde? En la Ciudad de los Niños. Ah. Es una verdulería, es una feria. Volviendo al problema de la jubilación, yo le decía, puede quebrar el sistema. Hay gente que hace más de 20 años que está haciendo juicio. ¿Sí? Y hay infinidad de juicios. Si uno no sabe la cantidad de pesos que costaría pagar todo eso, pero ella no puede pagar el 82% de ahora en más y los juicios que sigan su curso. Porque, ¿qué pasa? Hay gente que está, le dio 10 pesos con 52 centavos de aumento ahora y le está robando 2.000 o 3.000 pesos por mes. Exacto. Sí. Que es lo que nosotros proponemos. Ninguna con la acción duda. De clase. Porque esto es lo que queremos que se solucione. La cuestión de fondo. A mí, ¿de qué me sirve un fallo como este, una acordada como esta, donde, como siempre lo pongo como comparación, Carrillo fue un gran ministro de salud porque terminaba con la enfermedad antes de que uno se enfermara. La medicina preventiva. Exacto, no permitía que la enfermedad, porque es mucho más costosa y más cara. Obvio. Y acá, lo único que se ha querido hacer es crear más hospitales para atender a los enfermos. ¿Y por qué no terminamos con la enfermedad primero? Sí, en lugar de hacer hospitales. Ahora que lo nombró a Carrillo, en un congreso de médicos les dijo, muchachos, es muy importante que ustedes curen a los enfermos, pero tan importante es que cuidemos de que los sanos no se enfermen. Exacto, y esto es lo mismo. Acá lo importante es que no haya litigiosidad y que de aquí en adelante la gente cobre lo que le corresponde en vida. Y después, lo otro se puede discutir en qué forma se paga. Pero lo importante no está en... El retroactivo es importante, sí, porque estás recuperando lo que es tuyo y te robaron. Pero más que eso, lo importante es que en vida vos puedas tener una vida digna con el ingreso que te corresponde en función de lo que vos deberías estar ganando y no te pagan. Esto lo... Pero yo lo he conversado con muchos jubilados y lo que no entienden es la movilidad. Yo le digo, sí, me dice, es el gobierno que más aumento nos dio. Pero yo le digo, vos hacés un análisis, porque te hablan de un 11%. Vos olvidate del porcentaje y mirá lo que representa el 11%. Son 300 pesos en 3.000. Entonces, a vos te está dando 10 pesos con 52 centavos por día. Y si vos hace 4 o 5 años que dejaste de trabajar y hubo 2 o 3 convenios, la persona que está en el lugar tuyo está ganando 1.000 o 2.000 o 3.000 pesos que a vos te corresponde y a vos no lo cobrás. Sí, la movilidad es la proporcionalidad razonable que debe existir. El hombre que está en el lugar mío. Bueno, no sé si hay oyentes. Vamos a escuchar a la voz de Dios, a algunos oyentes. Vamos a los oyentes. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Sí, Rubén, Matri, Espínola, Roberto de Saavedra. Feliz cumpleaños, señora María Duarte. Todavía tengo la medalla que gané en los campeonatos Eva Perón, porque con usted y el general nosotros hacíamos deporte, no estábamos ni en droga, ni en robo, nada de eso. Por eso para nosotros sigue siendo la abanderada de los humildes, no como la presidenta que tenemos ahora. La presidenta que tenemos ahora es la abanderada de los ricos, chorros, violadores y jueces corruptos. Lamentablemente ya no la podemos sacar porque llegó a un extremo de que la nación ya no da más con ella. Y un feliz día para los cacheros, que es el día de hoy. Chao, gracias. Tarde, Giovannini, te hablo temprano para decir dentro del mensaje. Victorio de Villalina te habla. Un saludo para vos y para todos los compañeros ahí, Para romper, viste, Perón decía para hacer una tortilla que rompe los huevos, bueno. Yo el único medio que tengo es este y si no, venir con ustedes ahí. Bueno, pero por el momento no puedo venir yo. Bueno, para la presidencia de la República, para los senadores, para el diputado, si la canasta familiar es de 3.500 pesos, ¿por qué no están pagando a los jubilados a la mínima el 2.700? ¿Quién carajo se lleva los otros 700 más, los otros 800 pesos? ¿Se puede saber? Eso es lo que quiero que me conteste algún... Que me conteste por radio, Buenas tardes, es un mensaje para Rubén Giovannini, para Macri, para Espínola. Quería decirles lo siguiente. Estoy bastante preocupada porque la señora, yo la llamo la muda, no nos tiene mucho fastidio a los jubilados. Ella no se da cuenta que un jubilado triste y desconforme es mal para la familia también. Y la familia la puede votar a ella o al que ponga. Nos tiene mucho fastidio y mucho odio. ¿Por qué? No sé. Pero ella va a llegar a vieja también. Lo que pasa es que se va a llevar, tiene tanto dinero que no le importa no ocuparse de los jubilados. Habla Norma, muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Buenas noches, Giovannini y Rubén. Rubén, tengo una inquietud. Quería preguntarle sobre respecto a esto del fallo del juez. ¿Es solamente para los que tienen juicio? Y los que no tienen juicio, por ejemplo, ¿qué pasa con el 82% si no hacemos juicio? ¿Lo cobraremos o tendremos que hacer juicio? Porque la verdad que no sé. Y otra cosa, el 11% que nos dieron es para el PAMI. ¿Sabe cuánto me descontaron hoy? Me venían descontando 50, 70 pesos, hoy me descontaron 220 pesos. Es decir, que el aumento del 11% va al PAMI, y nosotros cada vez peor. Esto es una cosa de loco, che. Muy bueno el programa, Giovannini, un beso. Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de una gran mujer política, Eva Perón, la dama de la esperanza. Hace 62 años nos dejaba, querida Evita, y provocaste un vacío inmenso que nadie pudo ocupar. Por vos conocimos la dignidad, nuestros derechos fueron años de esplendor. Los derechos de la niñez, la ancianidad, el voto femenino, los hogares, escuelas, de tránsito, etc. Quiero detenerme en los derechos de la ancianidad hoy, pisoteados por un gobierno insensible, carente de justicia social. Quiero terminar estos conceptos con las palabras de su santidad el Papa Francisco, cuando expresó: cuiden a los viejos. Señora Presidenta, usted no interpretó el mensaje, yo diría lo ignoró. Eva Perón, tu lucha inquebrantable en favor del pueblo te hace inmortal, nunca te olvidaremos. Ricardo Zenobi, Temperley. Rubén Macri, hoy cumple 95 años Evita. Estuve en la catedral, hay muchísima gente, y la caradura de la presidenta, que está a dos cuadras, no es capaz de correrte, tanto que la alaba, que Evita, que Evita, que Evita. Carlos de Congreso, gracias. Buenas noches, Giovannini. ¿Cómo está Macri? Yo muy triste, cada vez que se acerca la fecha de nuestra madre Evita, cada vez me siento, hoy tuve un día terrible. Usted sabe lo que fue Evita para mí, lo que será. Yo la quiero muchísimo. Y... bueno, buenas noches, un saludo a Tiempo Nacional, a Rubén Giovannini y a Macri. Soy Luis Tuzaingó. Hoy es un día, 7 de mayo, cumpleaños de Evita, que fue la que defendió siempre los humildes, y con Perón llegó a las leyes sociales. La verdad que es la mujer del siglo. Chao, buenas noches, que sigan así. Un saludo a Tiempo Nacional. Simplemente Evita, el día del amor y de la paz llegará cuando la justicia extra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente las realidades del antiguo mensaje de Belén, renovado en los ideales del justicialismo peronista. Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan, que sean todos para uno y uno para todos, que no exista ningún privilegio que el de los niños, que nadie se sienta más de lo que es ni menos de lo que puede ser. Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran. Que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común. Evita eterna, Luisa de Lanús, besos. Hola, Rubén. Es para informarte que en el Banco Macri de Gerli, Avellaneda, no quieren pagar más por caja. Dice que hay que ir al cajero automático. Hay gente mayor que no entiende eso, ¿viste? Se arma un lío, una cosa bárbara. Y cuando la gente protesta, llaman al vigilador y amenazan con llamar a la policía. ¿Sí? Carlos, de Gerli Avellaneda. Hola, buenas noches, compañeros. Saludo y salud, como siempre, para todos. Carlos de Avellaneda. Y la verdad que muy emocionado al escuchar esta marcha de Evita Capitana, porque yo pensaba justamente en honor a esa extraordinaria mujer, esa mujer encumbrada, rendirle honor con mis palabras y pedirle a ella que los perdone a muchos compañeros que justamente en la canción, en la marcha, habla del valor y la lealtad, y que desgraciadamente con sus conductas dejan de ser lo leales que tendrían que ser, y pedirle a ella, pedírselo de verdad, que los perdone, porque en definitiva, si ella me estuviera escuchando, sabría de que estos compañeros, que no dudo que son peronistas, no saben lo que hacen. Hasta luego, compañeros, y siempre en la lucha. Felicitaciones. Argentinos y argentinas, ¿se acuerdan de Teresa Parodi? La que le cantaba a los pobres, la que cantaba canciones de protesta, la que nos decía las penurias de los changuitos cañeros, la que le cantaba a los pobres pescadores del Paraná, la que cantaba y lloraba por la miseria de los argentinos. Esta señora, Teresa Taroli, cuando subieron los Kirchner al poder, le dejó de cantar a los pobres, para ella ya no existe la miseria, y hoy la Cristina la nombró la flamante secretaria de Cultura. Así que el que está sin trabajo. No, no la nombró secretaria. La Secretaría de Cultura pasó a ser un ministerio. Y la nueva ministra de Cultura, la flamante ministra, sería Parodi. Perdón. ¿Cómo se llama? Teresa Parodi. La que en el año 2010, el 12 de diciembre, en un festival en Plaza de Mayo, que se recordaban los derechos humanos, se llevó por su actuación 50.000 pesos. Por supuesto, más gasto público con la creación de un nuevo ministerio, más burocracia y más ñoquis de la cámpora para cobrar sueldos. Así administran el gobierno esta gente y después no hay plata para pagar a quienes realmente tienen derechos, que son los jubilados. Sigamos. Juan Carlos del Nuceste, compañero, querida Vita, nosotros los jubilados de hoy, que fuimos tus niños, sabemos que fuiste, sos y serás la más maravillosa mujer que conoció nuestra historia. Que a pesar de los que dicen de tu corta vida, porque te fuiste a los 33 años, yo opino lo contrario. Serás eterna. No dejaremos jamás que tu imagen inmaculada quede en manos de los que no conocen tu historia. No saben que siempre igualaste para arriba, jamás para abajo como hacen estos perversos fabuladores. Sabemos de tu inmenso amor por tus niños, tus viejos y por los trabajadores. Siempre nos diste como ejemplo que familia es igual amor, que trabajo es igual a dignidad, que estudiar es igual a progreso, ser decente es tener honor, que fuiste la mujer más leal en el amor que le tuviste a nuestro general Perón. Estabas encarnada en él. Nosotros no permitiremos que quede tu imagen en manos de estos creadores del odio, miserables, corruptos y ladrones. Gracias. Hola Rubén, buenas noches. Eduardo de José León Suárez, querido el jubilado ferroviario. Una fecha muy importante hoy, la recordada abanderada de los humildes, Rubén. Mirá, querido, un beso para vos, Macri. Hoy llamé a la oficina, Emilce anda con algunas nanas, si estás escuchando el programa, Emilce. El compañero Eduardo José León Suárez te manda un beso, que te repongas pronto. Beso para Normita. Rubén, esta mañana en Radio Mitre, yo llamé a la oficina, me atendió Mire, que no había llegado todavía. Estuvo el doctor Herrero en el programa de La Nata, de 10:30 a 11:00. Estuvo disertando y diciendo, imperdible Rubén, lamenté no haber tenido un café virgen, algo para grabarlo, ¿viste? Bueno, un beso grande de otro espartano. Chau, chau. Buenas noches Rubén, Jorge y mi amigo Espíndolo, un abrazo a todos. Me habla Jorge de Ballester. Evita fue la columna vertebral del partido peronista. Si Evita no se hubiera muerto tan joven, a Perón no lo hubiera sacado nunca del poder, porque ella lo fortaleció. Luchaba por la niñez, por los adultos, por todo. Era las 2 o 3 de la mañana, todavía seguía trabajando. Yo tuve el honor de ser cadete en la casa. Y veía la que trabajaba Evita. Así que le vuelvo a repetir, este gobierno la está ofendiendo a Evita, porque cada vez que habla ella, sale con la imagen de Evita atrás. Le está haciendo una ofensa a este gobierno, porque estos no son peronistas, estos son... han derrubado la Argentina, la han arruinado mundialmente, internamente. No tenemos nada. Sí, buenos días, buenas noches, perdón, Rubén y equipo. Hoy estuve escuchando en un reportaje que le hizo La Nata al catamarqueño nuestro Luis Herrero. Luis Herrero manifiesta que esto es una zaraza. Pero así como en buenos términos, ¿viste? Que van a mandar a los juzgados federales desparramados por todo el país. Van a decir que no son especialistas en previsionales. Y de esa mezcla va a salir algo espantoso, algo realmente. Un juez va a dictar sentencia para un lado, otro para el otro lado. La apelación le va a haber lugar, no va a haber lugar. Así que no te pongas tan contento, ¿eh? Buenas tardes, señor Giovannini. Roberto de Temple lo saluda. Qué gran mujer Evita y qué gran hombre Perón. Como Perón no va a haber otro, eso estoy seguro. ¿Se imagina usted a nuestra Cristina entrando a las 3 de la mañana en el Ramos Mejía o en el Pena o en el Argerich? Vomitaría del asco, porque ella no tiene asco. Le tiene asco al pueblo. Por eso lo denigra y lo mata de hambre. Hasta luego, señor. Rubén Macri, buenas noches. Lo llama José Frasconá. A los señores jubilados los esperamos mañana a partir de las 11 de la mañana en Plaza Lavalle. No falten, vean todo lo que se está consiguiendo. Tenemos que seguir luchando, no bajemos los brazos. Tenemos que acompañar a Rubén Giovannini. Tenemos que seguir luchando para que el juez Luis Herrero siga en su cargo, que es el único que nos defiende junto al doctor Fernández. Vamos adelante, jubilados, no se queden en su casa. Vengan, acompáñenos. Son una hora y media, dos horas que pierden en la mañana nada más. De las 11, calculenle, hasta las 2:30. Vengan a tribunales, acompañen a los espartanos, sean unos espartanos más. Vamos adelante, jubilados, no nos entreguemos, a luchar por nuestra causa. Tengamos fe, vamos, todos adelante. Los esperamos mañana a partir de las 11 de la mañana en Plaza Lavalle. Acompañemos a Rubén. Chau, chau, hasta mañana. Adelante, Ciudad Jardín del Palomar, Giovanni Macri. No sé, estoy pensando, ¿qué tenemos los argentinos? ¿Qué somos? Porque perdimos a un hombre muy inteligente. Era para cualquier cosa, era una cosa de locura. Perdimos a esta mujer. ¿Qué miércoles tenemos? ¿Qué este pueblo qué es? Bueno, el mensaje es de Juan, de aquí, de Avellaneda, que los otros días pasaron un mensaje criticando la situación de PAMI por una situación X. Pero yo hoy tengo que decirle que estoy contento, igual que está Giovannini también con los jubilados, que yo también hoy estoy contento porque vino PAMI con asistencia médica por el problema de mi señora, la rotura de cadera, una quemazón en el pie que tuvo, y bueno, vienen todos los médicos. Entonces quiero agradecérselo y decirle a Giovannini que también yo estoy contento, que me disculpe que yo no voy a poder ir esta semana, pero la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar juntos. Yo soy Juan, el de Avellaneda, el hombre del vino, el hombre que lo quiere mucho. Chao, Giovannini, gracias. Hola, buenas noches, Tiempo Nacional, Rubén, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches, hola, Altano Notaro. Bueno, hoy se cumplirían los 25 años de la mujer más extraordinaria de nuestra patria, la compañera Evita. Por eso la resistencia peronista le dedica estas frases o este reconocimiento, porque su encuentro con Perón marcó su destino para el pueblo argentino, que vivió los mejores 10 años más felices de su sueño, como nunca, antes ni después. Para nosotros, los argentinos y los peronistas, fue lo más grande en su vida y gran y gigante en su muerte. Evita es una Argentina que está en el corazón de toda nuestra patria y de todos los argentinos. Para los grafitas de ese entonces, para los descamisados, y para todos los trabajadores, vaya este recuerdo a esta inmensa mujer. Gracias a la resistencia peronista, le dedica esta dedicatoria. Muy amable, Jorge, Rubén, será hasta pronto. Excelentísimo señor presidente, mis queridos descamisados de la patria, es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados como el 17 de octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente. Hoy, mi general, en este cabildo del justicialismo, el pueblo, como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata. Así ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. Seguimos escuchando a Eva Perón en el día de su cumpleaños. Esto es parte del mensaje de renunciamiento que ella hace, que ella no renuncia al cargo, sino... O sea, renuncia al cargo, no renuncia a los honores ni a la lucha. Vamos a continuar con lo que viene desarrollando Mario Boisueta todos los días miércoles. Y hoy le pedimos disculpas a todos los oyentes porque no vamos a contar con el micro Antártida Argentina, como hacemos habitualmente los días miércoles. Lo estamos viendo, a lo mejor lo hacemos el viernes y a lo mejor directamente pasa todo para la semana que viene. No, depende de nuestro amigo también Ricardo Gil. Así que le doy la palabra acá al compañero Boisueta. Gracias, Jorge. Bueno, la verdad que recién se me acaba de poner la piel de gallina por una sola cosa que verdaderamente creo que todos ustedes están en conocimiento. Cuando, digamos, la banderada de los niños y de los jubilados y de los humildes hizo referencia directa a los vendepatria, que son aquellos que verdaderamente sofocan, ahogan y no permiten de ninguna forma que nuestro país salga adelante. Es nada más que una reflexión de la cual yo he tomado el tema de los vendepatrias para tu libro, para el libro, y digamos que ya lo he comentado ese tema y no quiero volverlo a repetir porque creo que ya está suficientemente aclarado. Únicamente voy a volver a lo que es la temática, Rubén, que a mí me gusta mucho tratarla porque creo que el gobierno actual se ha encargado de desfigurar total y absolutamente para poder, en cierta forma, llevar a cabo este gran verso, porque no es otra cosa, esta gran mentira que ellos llaman el modelo. El modelo no existe, no existió y no va a existir nunca. Es, fue y será siempre una mentira. Y jamás podrán probar que efectivamente hubo un modelo. No hubo nunca un modelo. Yo creo que el único modelo que hubo en la República Argentina de parte de esta gente fue el modelo de la depredación y del robo de las arcas nacionales. Pero vamos específicamente a lo que es, lo que a nosotros nos interesa, que es lo que nos legó el general Juan Domingo Perón, con una propuesta seria, clara, concreta, como para que cumplamos con lo que efectivamente los peronistas debemos hacer con nuestra sagrada y querida patria. Yo he hablado ya en relación a la llegada de Perón al país y quiero, Rubén, acá tu colaboración, porque este tema yo ya lo he tratado en conjunto contigo. Así y es. Perón convoca a todos a la reconstrucción. Cuando nacional. Perón vuelve al país, hacemos un breve recordatorio, Perón vuelve al país, convoca a todos los argentinos para la reconstrucción nacional. Los únicos que se niegan son los que hoy gobiernan. Exactamente. Dijo que no era el Perón cuando vino. Para un argentino, nada mejor que otro argentino. Y dijo que no se iba a aplicar más una de las verdades peronistas, que es precisamente que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Breve síntesis de lo que vos estás diciendo. Pero este tema que lo hemos tratado y en donde Perón llama para la reconstrucción nacional a todos los argentinos, sin distinciones de ningún tipo de bandería política. Esto ya lo hemos tratado. Lo que yo estoy haciendo en el día de hoy, respetando la memoria de María Baduarte, es hacer el marco de lo que yo voy a seguir tratando de acá en adelante para que le quede claro a todos los peronistas que es el modelo argentino que nos legó el general Juan Domingo Perón, y por el otro lado, para que seamos leales, como nos pedía siempre Perón, en el respeto ideológico. Este tema entonces ya lo hemos tratado. Pasamos a una segunda parte. Perón acá, en este tema, cuando dijo que convocaba a todos para la reconstrucción nacional, Perón nos recuerda que él, en sus gobiernos, no hubo improvisación. Se llevó a cabo el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y que cuando regresó al país se estructuró el plan trienal para llevar adelante, por lo menos ordenada y organizadamente, un modelo de trabajo político para poder sacar el país de las crisis en las cuales se lo encontró Perón, tanto en el año 46 como cuando volvió al país en el año 73. Para lo cual hemos introducido en nuestra aparición anterior del miércoles, comenzamos a tratar lo que fue el trabajo que hizo Perón en referencia a lo que es el prolegómeno del modelo argentino. Porque Perón decía algo que es muy claro: se puede perfectamente llevar a cabo una estructuración de modelo, pero primero hay que tener claro cuál es el proyecto sobre el cual se va a trabajar para poder reunirnos sin diferencias de banderías políticas y debatir ese proyecto para poder sacar adelante entre todos a la patria. A partir de lo cual yo tengo acá conmigo todo lo que es el recordatorio de Perón de la elaboración de ese proyecto que Perón intentó llevar a cabo, su elaboración y su proyección, definido pauta por pauta, tema por tema, digamos así, clasificándolo en las distintas etapas para convocar con posterioridad a todo lo que es el espectro político nacional para poderles ofrecer un proyecto que permitiera unificar los criterios y que se pudiera discutir sobre bases sólidas, concretas y reales. Escrito póstumo de Perón, primero se aboca a la elaboración de este proyecto. Una vez concluido este proyecto, quedó digamos, en una zona semioculta, lo que fue el escrito póstumo de Perón, que se llamó El Modelo Argentino. Pero no se llamaba solamente El Modelo Argentino, era El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. ¿Qué quiere decir esto? El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional era, si con este proyecto consolidamos entre todas las fuerzas políticas un acuerdo que nos permita sacar adelante al país de la crisis, implementemos entonces, señores, el modelo argentino para llevar adelante lo que es la materialización del proyecto. Yo de acá en adelante me voy a abocar exclusivamente, así como ya lo hice la vez pasada, en lo que fue las palabras de Perón en la reconstrucción, el proceso de reconstrucción nacional, cuando ocurrió lo que vos dijiste hoy, la derogación de una de las verdades de lo que era las 20 verdades peronistas, de lo que fue precisamente cuando él hablaba de el tema de que el pueblo, cuando agota su paciencia, va a hacer tronar el escarmiento. Y no es menos cierto que esto que yo tengo acá adelante, el proyecto que elaboró Perón, indudablemente que es digno de tenerlo en cuenta, toma todas las áreas: el área política, el área económica, el área de defensa nacional, el área de lo que es los materiales críticos estratégicos, el área de la cultura, toma todas las áreas. Esto para mí es sumamente importante, lo di a modo de ejemplo porque hay muchas áreas más que Perón las desarrolla en este proyecto. Pero lo que creo que es obligación nuestra, difundir a nuestra ciudadanía y decirles, señores, no es que no tenemos nada, no señor, tenemos todo armado y estructurado en el peronismo para llevar adelante lo que es, lo que nos dejara, el legado que nos dejó el general Perón con el proyecto nacional, a partir de lo que es la consolidación del modelo argentino, sin distinción de banderías políticas de ningún tipo ni especie. Estas son breves palabras que quería agregar en este día, que verdaderamente es de sincero, absoluto y total recuerdo para con nuestra muy querida María Eva Duarte de Perón. Y fundamentalmente por algo que para mí, vos sabés, Rubén, que siempre lo hemos dicho, vos peleás por una de las puntas de lo que es nuestra doctrina, que es la de los ancianos, y yo peleo por la otra punta, con la gran suerte que mis hijos me están siguiendo, que son las criaturas, los chicos abandonados. Porque no solamente lo hago yo, sino que ya está trabajando en esto una hija mía, organizando precisamente un modelo de ayuda para las criaturas abandonadas. Esto es todo de mi parte, Rubén. Mario Boisueta lo dice en Tiempo Nacional, 4535-5999, 4535-5999. Quería decirnos algo, Daniel. Bueno, pero previo quiero decirle que con nosotros va a estar el próximo miércoles nuevamente el doctor Mario Goizueta desarrollando... Igual no se este va, tema. No se va, se queda hasta las 9. No, quería agregar, porque Mario dijo de que no se improvisó nada. El general Perón, en una oportunidad, justamente abocado a ese problema, dijo, para conocer una revolución hay que conocer sus orígenes y sus objetivos. Y hace un desglose de una proclama que él había escrito la noche anterior a puño y letra, punto por punto, que se cumplió hasta las últimas consecuencias, donde explica lo que usted acaba de decir. Exacto. Muy bien, Daniel Pasols, de Loma de Zamora, que también nos está acompañando en este día de hoy. Le mandamos un beso y un abrazo grande a Luisa Barata, Luisa de Lanús, y le decimos que acá tenemos secuestrado a Carlitos Castro. Ay, Carlitos. Hasta las 21 lo tenemos acá, después que se haga cargo la calle ya. Antes también, Tito Vivian. Se quede afuera Tito Vivian, sino después esta noche la nena lo deja dormir en el gallinero. Está bien. Está acá con nosotros, quédate tranquila. Y está bien también. 4535-5999, 4535-5999. Vamos a escuchar a algún oyente en tiempo nacional. Seguimos en este programa de día 7 de mayo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Está Rubén Giovannini? Sí, también. No, quería decirte que hay una cosa muy importante que termina de decir Francisco, el Papa. Sí. Hay que decir no a cualquier tipo de droga y decirlo fuerte. El sumo pontífice así lo afirmó en la audiencia general de los miércoles. El Papa Francisco expresó hoy su no a cualquier tipo de droga al saludar a una organización dedicada a la rehabilitación de drogadependientes. Durante la audiencia general que celebró, como cada miércoles, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, según lo consignó La Nación. Sería bueno que estos que van a visitar al Papa tomen los ejemplos de las cosas, los mensajes que el Papa envía, para que después, cuando vienen acá, hagan lo que tienen que hacer y no hagan todo lo contrario. Y esto hará bien decirlo a todos, simplemente no a cualquier tipo de droga, invitó el Papa a los fieles a decirlo fuerte. El Papa argentino hizo esta petición tras saludar a los familiares de los jóvenes de la comunidad de San Patrignano, que se ocupó de la recuperación de drogodependientes. Francisco dedicó la audiencia de hoy al don del consejo, al explicar la importancia de, en los momentos más delicados, poder contar con sugerencias de personas sabias y que nos quieren bien. Ahora se trata de Dios mismo, que a través del don del consejo con su espíritu ilumina nuestro corazón a fin de hacernos comprender el modo justo de hablar, de comportarse y el camino a seguir, agregó el obispo de Roma. Un consejo, agregó el pontífice, para que nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones no nos dejemos llevar del egoísmo o de nuestro modo de ver las cosas, sino del querer de Dios. Mario. Quería preguntar, Rubén, si dentro del concepto este del Papa Francisco, ¿cómo evalúa la drogadependencia de la cadena nacional? Bueno, porque ya sabemos que acá tenemos una droga dependiente de la cadena nacional que nos agarra a todos, nos hace apagar la radio, apagar el televisor y apagar cualquier forma, de cualquier forma, lo que sean contactos, pero ya es... Te contesto con lo que dijo el Papa. Sí, hay que decir no a cualquier tipo de droga. Brillante, brillante. Y decirlo fuerte. Fuerte. No. No a la drogadependencia de la cadena nacional. 4535-5999, 4535-5999, oyentes en tiempo nacional. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Habla Eduardo Latino. La Santa, nuestra Santa. Que ni nombrarla puedo porque me estremece. Hoy cumpliría 95 años y acabo de arrodillar en el suelo porque es lo que me pide el sentimiento para homenajearla. La amo con todo mi corazón. Fue, es y será lo más grande que hemos tenido. Mi santa, me arrodillo solamente ante Dios, la tumba de mi madre y la memoria de Evita. Bueno, en el 95 aniversario del natalicio de la compañera Evita, un saludo para todos los compañeros de parte de María de Solano. Besos, hasta luego. Hola, Janine, habla Zulema de Villa Devoto. A la señora Teresa Parodi la nombraron ministra de Cultura. Tanto chupar las medias y aplaudir, al final lo consiguió. Y está la hija también acomodada en un negocio. Estamos todos en este porquería donde los chupamedia consiguen los sueldos altos mientras a un pobre jubilado 2.600 pesos. Por familiares directos tengo información de la familia Duarte. Cuando Evita se vino para Buenos Aires, vivían al lado de la estación de ferrocarril. Y la hermana mayor de Vita era casada con el abogado Álvarez Rodríguez, original de Chivilcoy, que fue rector del Colegio Nacional de Junín. La hermana de Vita era profesora de letras, que fue profesora de una amiga mía. Elisa era casada con el mayor Arrieta, fue empleada de correo. Y la tercera fue casada con un comerciante, cuyo nombre no recuerdo. Aclaro estas cosas porque se dicen muchas cosas que distorsionan la verdad. Habla Carmen Laúd de San Justo. Gracias, querida Evita, por el amor que diste a los niños, a los ancianos. Buenas tardes, soy Blanca de Lanús. Señor Giovannini, la verdad que cada vez me da más pena de que haya tanta gente que se dice que es peronista. Y yo quisiera saber quién es, sacado usted, quién es que se ha acordado que hoy es el cumpleaños de la señora María Eva Duarte de Perón. Ya les tendría que dar vergüenza cuando dice que son peronistas, pero ¿de dónde? Qué lindo sería que la palabra peronista quedamos muy poquito, y ya esa palabra, porque todos la usan como usan al general Perón y Evita. La verdad que lo del otro día, la verdad me quedé, no lo he podido llamar antes, el día de los discursos del general Perón, me he quedado llena, pero contenta. Tengo 83 años, así que yo sé bien lo que era el general Perón. Un beso grande, que Dios lo bendiga. Y ojalá que usted diga algo más ahora sobre Evita. Felicitaciones por el programa, Juan de Boedo. La que dejan estos imberbes, no solo que no va a permitir gobernar a los próximos gobiernos, sino que los va a sumir en la miseria y en la desgracia. Este gobierno, lo mismo que los militares, son unos irresponsables por lo que están haciendo y por lo que hacen. Y estos imberbes que no saben nada son los culpables. Muchísimas gracias. Macri, Giovannini, gracias por todo. Habla Rubén de Floresta. Saludo a todos los oyentes, a Espínola y a Macri y a todos los que yo quiero con todo mi corazón. Se le viene la noche a la señora esa, que tengo que pagar un alquiler con 2.000 y pico de pesos y gano 2.700, ¿cómo puede ser? Y se le viene la noche con Lázaro Báez, que lo están dando por televisión, porque ella también está incluida, cuando baja la bóveda del brazo de Lázaro Báez. Chao, Rubén de Floresta, que Dios los bendiga. Buenas noches, Rubén y Jorge. Habla Roberto de Casero. Mira, cada vez estoy más indignado por escuchar a esta que tenemos de presidenta. Aparte, dijo que nosotros era la madre de todos. Mira, si yo tengo una madre así, no me voy a ofender cuando me digan que soy un HDP, porque están en la verdad, ¿no? ¿Qué te parece? Mi madre, una santa. Esta es lo peor que tenemos en el mundo. Acá en la Argentina, con deuda no vetó el 82%, con el flaco ese Casimiro que tenía al lado, que dice que murió, que no sé. Y si se murió, se hubiera muerto mucho antes. Matándose de risa por dentro, veis cómo lo pagamos, disculpando la palabra, lo pagamos los viejos. Sí, hola Rubén, mirá, yo no sé, peronismo, qué sé yo, está tan dividido, debe haber 5 peronismos distintos, bueno, eso no. Yo te hablo como jubilado y argentino, yo amo mi país, y tenemos los jubilados como usted lo propone, trabajar hoy sin hablar del pasado. Tenemos un futuro corto, entonces nos vamos a movilizar. ¿Para qué? Para cuidar nuestra plata y lograr el dinero que nos corresponde. Apliquemos la ley, salgamos a movernos, que nos respeten, que no se vaya nuestra plata para otro lado. Te mando un abrazo grande, Roberto Adrogué. Aunque disentimos en algunas cosas, pero estoy mucho con lo que vos decís. Por eso que te llamo. Un abrazo grande. Chau a todo el equipo, ¿eh? Chau. Sin dar tanta vuelta, la Corte le tendría que exigir al gobierno que cumpla con las leyes que son constitucionales, por ejemplo, que cumpla con la 14.499, que explica clarito en su artículo segundo cómo hay que abonarle el beneficio a los jubilados y pensionados de la República Argentina. Eso es lo que tiene que exigir la la Corte Suprema, que se cumpla con esa ley que es constitucional. Hasta luego. Un abrazo para todos. Fernando Roberto Flores habló. Sí, el negro Rojas, porque se puede ser negro, pero con alma. El negro sin alma, el almirante Rojas, destruyó la ciudad de los niños. Así como se destruyen los recipientes donde se puede dejar la basura, toda la ciudad es un asco, los juzgados ya no existen, los pensionados menos, cada vez más hospitales, más enfermedades, la pandemia que se viene por la poliomielitis, ¿cómo la vamos a enfrentar? Y así hay muchas cosas que están todas al revés en este país. Esto va a tener que terminar tarde o temprano. Alejandro de Floresta, muchas gracias, interesantísimo el programa. Amigo, me hace temblar las piernas, usted, yo era un niño. En el año 55, yo vine a la Escuela Mecánica del Ejército, Pozo 1919, he estado hasta que me recibí, especialista en tanques, amigo. Perón me dio todo, me hizo gente. No sé qué miedo tienen hoy de llevarlo a los chicos que andan en la calle. Siga luchando y ponga la edita que me hace temblar las piernas, carajo. Viva Perón. Buenas noches, señor Zanini, del Tipo Nacional, el señor Zanini, Macri, el señor Espíndola, al señor que tiene invitado, al doctor invitado que tiene, un gran peronista también, bueno, Carlos Peronista, José Guillón, de Perón y Evita, hoy San Evita, Evita fue un gran dúo, era un dúo dinámico, ¿no? A favor de los pobres, lo más grande que tuvimos, el general Perón y Evita. Dios quiera que nos ilumine y que se haga justicia, que vengan contigo fe. Y bueno, y gracias a usted, señor Zanini, por todo lo que hace con los jubilados. Dios quiera que se vea una vez, con la manito con los jubilados. Francisquito de allá, el Papa nos está dando también una mano, y bueno. Y San Peroncito nos está viendo de allá arriba con Evita. Festival Solidario, ayúdenos a ayudar, porque Juntos Podemos lo organiza el Partido Fe. Te invitamos a participar de un festival solidario destinado a juntar lavandina, tapitas de plástico u otros elementos no perecederos para distribuir entre las organizaciones no gubernamentales de nuestra ciudad. Te esperamos el sábado 10 de mayo a las 15 horas en la Plaza Bransen, 25 y 60. Esto es en San Martín. Actúan el Gaucho Talas y la Batucada CAF. Venía a compartir con nosotros entre mate y torta frita, a divertirte y pasar un hermoso encuentro. Hola, buenas noches. Señor Rubin y los compañeros, le mando un beso grande. Un versito para la señora Perón, que Dios la tenga en la gloria. Se voy a decir el versito que es hermoso. El día que Eva nació, nacieron tres cosas buenas. Nació el sol y la luna, y nacieron las estrellas. Que Dios la tenga en la gloria. Un beso grande. Chao. Que al hombre curó de sus penas y tras de alentarlo le brindó su amor. La mujer bendita, compañera y madre, la de ojos divinos y miel en la voz, la que a su conjuro estalla la risa y eleva las manos con sin parunción y caen de rodillas ante la raza sacra. Los que no creyeron tal vez en su Dios, la mujer que es madre del desheredado, que purga la pena por ser hoy quien es, pues no le perdonan el que sea tan buena y sea tan santa y no sea cruel. La mujer que es madre de los que padecen, llevando consuelo al mísero hogar, a todos los pueblos llevando el cariño, amor entrañable de su obra sin par. Thank you. cariños, dulzura, protección materna, ternura infinita en la miel de su voz, la que a los ancianos vencidos y tristes les da hogar, abrigo y su anegación, la que al mundo brinda la teoría humana de que los ancianos bendigan a Dios. Las mujeres todas que han sacrificado su sangre y su vida por nuestra niñez, por ella recobran la conciencia plena, ser igual al hombre en civismo y fe. Mujer de mi patria cariñosa y buena, elevo mis preces hasta el Creador, porque te conserve tan humana y buena, por años, por tantos, cuán grande es tu amor. Madrecita de los pobres, cantaba Irene de la Cruz, una grabación del año 1951. En la voz de esta señora. La tos de fondo es de Carlitos Castro. Muy bien. Quiero recordarle a todos los jubilados que mañana volvemos a la radio abierta, como todos los jueves, frente a tribunales. Así que espero mañana concurrencia efectiva, ya que, bueno, vamos a hablar un poco sobre el plenario y la decisión que vamos a tomar de qué vamos a hacer el miércoles 14. Porque ahí hay que definir si marchamos junto a la CGT o hacemos la marcha el día jueves. Así que quiero que estemos todos presentes para poder decidir qué vamos a hacer. Por otro lado, quiero recordarles a todos que mañana también estén presentes, porque el día viernes 9, el próximo viernes, digamos pasado mañana, vamos a hacer el primer plenario regional de la CGT Zona Norte, donde estamos invitados especialmente para organizar un poco el tema jubilados en las regionales de la CGT. Esto va a ser el viernes a las 5 de la tarde en Perón 3422 de la localidad de Victoria. Todos aquellos jubilados, pensionados de la zona norte que quieran concurrir, ahí sí vamos a estar, y espero que también los espartanos acompañen este evento, porque es muy importante que nos vayamos conociendo, porque son los pasos previos que vamos a dar para el gran plenario que vamos a hacer en la CGT a Sopardo el día 4 de junio a las 15 horas, junto a todos aquellos jubilados, para organizar desde allí a posteriori a todos los jubilados en la República Argentina. Este es el plan que tenemos como movimiento de jubilados, en el cual es la Mesa Nacional está dispuesta a integrar además compañeros de las regionales y una conducción nacional que permita la elaboración de un plan de acción a nivel nacional para rescatar los derechos conculcados de los jubilados. No obstante, mañana vamos a marchar porque vamos a hacer oír nuestra voz. Ayer llamó una señora acá diciendo, pobre los abuelitos, que no tengan fe porque no le van a dar nada porque la corte. Y yo lo que dice, no se confíen. Y yo digo siempre, yo no me confío de nadie. Solamente tomo lo que hay, y de lo único que confío, de las fuerzas que nosotros podemos tener y la voluntad de lucha que nosotros expongamos, porque también nos le vetaron una ley. Y sin embargo, seguimos peleando, estamos vivos, se sigue hablando de problemáticas jubilados y cada vez avanzamos más hacia el objetivo. El fallo en algunas partes está reconociendo lo que nosotros planteamos, la negación de justicia. Y hay una ley, la 48, que usted la conoce muy bien, doctor, del año 58. Artículo 14. El artículo 14, que es una ley constitucional que fue hecha precisamente basada en la negación de justicia. Exactamente. Y allí, la exigencia que nosotros podemos, en forma directa a la Corte, presentarnos para que se termine con esta situación inicua del tema jubilatorio de los jubilados, digamos, con su reclamo porque acá hay una violación constitucional y no hay solución. Hace 20 años que venimos discutiendo lo mismo. Por lo tanto, el fallo es bueno, bienvenido sea, porque hay un reconocimiento. Pero también, yo me acuerdo que esto se intentó en su momento, y lo venía conversando hoy con otros compañeros, porque en cierta forma en la época de Cavallo se hizo algo similar, donde se sacó a sus jueces naturales y se los mandó a otros jueces, donde después se declararon incompetentes, se había hecho una ley con respecto a eso, la incompetencia de los jueces que atendían las causas federales, el contencioso administrativo. Al declararse competente ellos, después crearon los tribunales, a partir de allí los tribunales previsionales con jueces especializados en la materia. Lo que quiere decir, señores, que todo aquello que nos dé la razón y que nos muestre nuestra razón, bienvenido sea. Pero no bajemos los brazos porque el tema no está terminado. Es un paso más. Sigamos dando paso adelante. Basta que no vayamos al abismo. Recordamos entonces mañana 11 de la mañana en Tribunales, Plaza Lavalle, Talcahuano y Tucumán. Ahí está la Mesa Nacional de Jubilados. Con su radio abierta, Néstor Prieto. Rubén Giovannini, conducción. Y otra cosa, no se olviden del día viernes, Perón. El plenario. 3422, plenario de jubilados en la Regional Zona Norte de la CGT. ¿En qué calle? Perón, 3422. El tren Mitre que va a Tigre, en la estación Victoria se bajan, de ahí son 4 cuadras. Y el 60 que va por el bajo, por el Libertador, lo deja a dos cuadras. Voy a corregir. ¿Qué calle? El teniente general Don Juan. Juan Domingo Perón, majestuoso paladín, gaucho como San Martín. Vamos a escuchar ahora algo que nos quiere leer Daniel Pasols. Si yo con esto quería cerrar el homenaje a la compañera Evita. Dice, yo he de volver como el día para que el amor no muera, con Perón en mi bandera, con el pueblo en mi alegría. ¿Qué pasa en la patria mía, complicada de aflicciones? ¿Qué pasa en los corazones sufridos de mis hermanos? Cuando se junten sus manos, volveré y seré millones. Brillante. Aplaudimos. Daniel Pasols, ¿es de tu autoría? No, pero yo lo tengo. Porque yo sé que vos tenés algunas cosas que sí son tuyas, que nosotros también compartimos acá. ¿Querés escuchar algún oyente, Rubén? Sí, vamos. ¿Hay alguna gente que no se puede pasar al aire? ¿Nos dejan cada mensaje? Bueno, pero decir a los muchachos. Está exaltada la gente, muchachos y muchachas, algunas muchachas también están un poco exaltadas. 4535-5999. Nos quieren decir algo. Lo que pasa es que cuando los pueblos se cansan, como dijo Mario, quieren hacer tronar el escarmiento, pero no justo en esta radio. Vamos a escuchar. Le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo Héctor Sampaio, que seguramente está escuchando el programa. Es un día especial para él también hoy, porque es el cumpleaños de Vita. Y también para Emil Cepolo, para que se recupere pronto. Se recupere pronto, por supuesto. Que se mejore, y un saludo grande. Y otro para Roberto Franque, que también es Roberto Franque. Está mejor y ayer hizo el programa. Sí, estuvimos juntos en el programa. Sí. También le quiero mandar un saludo y decirles a ustedes que Ricardo Gil, también estaba un poquito con unas nanas. Espero, porque ayer también tenía que haber salido del programa nuestro y no entró, porque estaba enfermito. Y bueno, vamos a ver si lo recuperamos lo más pronto posible. Muy bien. Ricardo Gil también, que se reponga. Pero ya está un poco mejor, hoy hablé con él. Vamos a escuchar a algún oyente, poquitos, porque queremos que para el final tenemos la payada que dedica Hugo del Carril a Eva Perón y la vamos a escuchar. Es una improvisación. Hola Rubén, querido, una barbaridad de programa y la verdad que cuando hablas de Vita me haces llorar. Un abrazo grande y sigan así luchando los espartanos. Gracias Ricardo de la Luz. Buenas tardes para el señor Giovannini, Macri y todos los espartanos. No se puede comparar Evita, María, Eva, dos nombres que marcaron su destino con 33 años o 30 años y esta vieja ridícula, ruin, ampona, avara. Tiempo Nacional, buenas noches. Norberto de Devoto, saludo a todo el equipo. Rubén, Jorge, escuchando todas estas cosas tan hermosas que pudimos disfrutar los que somos cabeza blanca hoy en tiempos felices. Evita, qué cosa maravillosa, qué mujer. Yo creo que debe estar al tope de las mujeres argentinas, Evita María Duarte de Perón. Feliz cumpleaños ya en el cielo, estará sonriendo y sufriendo de ver cómo está nuestra patria en estos momentos. Saludo a todos los compañeros, los sigo escuchando. Sí, Giovannini, Macri, toda la mesa. Alberto de Escalada te hablo. Muy emocionado de escuchar la marcha de Vito Capitana, escuchar la de Perón. Cuántas añoranzas de aquellos tiempos. Muchas gracias, Giovannini, por recordarla. Nos despedimos, ¿eh? Nos quiero agradecer, Daniel, gracias por haber venido, gracias por tu contribución. Agradecido estoy yo. Y lo seguimos viendo, ¿eh? Porque es un asiduo. Yo te decía, casi no vengo porque yo tenía que escuchar el programa, ¿verdad? Pero bueno, te lo perdiste hoy, justo. Mario Boisueta, gracias, el miércoles acabo de nuevo. El miércoles estamos acá. Seguimos con el modelo argentino. Seguimos. ¿Cómo es el nombre completo? Modelo argentino. Modelo argentino para el proyecto nacional. Ah, sí, claro. Carlitos, bueno, Castro. Será hasta el próximo programa. No voy a venir, pero lo voy a escuchar como siempre, ¿no? Muy bien, un beso también a los martes. A su querida esposa. Un traidor, los martes no nos escucha. Rubén, nos vamos escuchando a Hugo del Carril. Vamos a escuchar a Hugo del Carril. Nos vamos con esa payada que le dedica Hugo del Carril a Eva Perón. Mañana nos reencontramos a partir de las 19 aquí en Radio Belgrano M650. Después de esa payada, como siempre, la danza de la fortuna. Tengan todos buenas noches. Con aire de pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora, templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora. Estalla con amor para vibrar en su honor, mi lindísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente. Pero siento de repente, en esta noble ocasión, debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Hacemos con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando en mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza, y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza.